me conocen, ¿verdad? Muchos de Girón, no sé si me han visto. El historiador de la Sierra. De la Sierra. Mucho gusto. La directora del internado Bárbara Rodríguez, de Energética Municipal, que les habla José. Y los compañeros aquí de la Casa de la Cultura también, Cultura, que nos están prestando eso. Y además, la mamá de un concursante del territorio. Y él. También. Es una pregunta que hago, ¿no? Porque sí, estoy grabando para sí, sacar esa noticia por la radio. ¿Con cuál es el objetivo de este evento? Bueno, algunos de ustedes, pioneros concursantes, pueden explicarle cuál fue el motivo, cuál fue la idea que tuvieron para participar en el concurso del PAEM. ¿Qué es para ustedes PAEM? ¿Qué es para ustedes este concurso que se está realizando hoy a nivel territorial? ¿Nadie? ¿Ustedes ¿cómo que nadie? De ahorro. Ustedes pintaron, ustedes hicieron una composición. Poesías. Poesías con vista a hacer un llamado de atención a la conciencia de por qué la necesidad de ahorro de energía en nuestro país. ¿No es así? Ahorita estaba el pionerito expresando que era una de las maneras, la forma de él cooperar, mostrar de qué manera podemos ayudar y contribuir al ahorro. En todas las escuelas funcionan las patrullas CLI y ustedes forman parte de ellos, ¿verdad? ¿Qué ustedes hacen? ¿Qué hacen en la escuela y qué hacen en el territorio? Cuando visitan casas, ¿qué conversa? ¿Cuál es el intercambio que ustedes hacen? ¿Quién va a hablar? A través de este concurso transmitimos a las personas que no deben malgastar la energía y ahorrarla porque se nos puede acabar algún día. ¿Y contribuimos? Y contribuimos con la población a que al ahorre para no tener que pagar tanto dinero a finales de mes. Ni... ¿Quién va? No tengan pena, estamos todos en familia. Sí, yo. Somos una gran familia. Y qué bueno salir hasta internet, ¿verdad? Por aquí. ¿Ven? Van a salir a internet, van a ser famosos ustedes. ¿Eh? Mira que ya cómo se ríe. A ver, ¿qué usted cree? ¿Cuál es la vivencia que ustedes tuvieron? ¿Qué experiencia? ¿Qué le enseñó este concurso, este evento? A ver. Queremos la electricidad. Queremos la electricidad. ¿Qué más? Y el agua. Y el agua que forma también parte de nuestro programa. Usted no ve la televisión, ¿no? A través de todos los medios de difusión masiva, se está haciendo un llamado a la conciencia, a una cultura del ahorro, porque ahorrando nosotros en las casas y con ustedes transmitiendo este mensaje a sus padres y a la comunidad que está contribuyendo con el país, ¿verdad? Con la revolución, a un mayor ahorro, ¿ves? Es decir, que de esta manera estamos ayudando a la economía de nuestro país, ¿ves? Hay energía, de estas energías, que es energía que no se renueva, y entonces con el paso de los años, pues, vamos a carecer de ellas, y entonces tenemos la necesidad y la obligación de ahorrarla por esto, porque vamos a necesitar de ella si no la ahorramos. Y los niños en las escuelas contribuyen a través de la patrulla CLI. ¿Cómo contribuye? Cuando hay un salidero, cuando deja el otro la llave del agua abierta, cuando está el televisor encendido sin que nadie lo esté observando, pero solamente eso no, también cuando hay en las casas, ya cuando van a su casa ya tienen esa cultura de decirle al hermano o a cualquier persona que vive en su casa, mira, este bombillo está encendido innecesariamente, apágalo, nadie está viendo el televisor, apágalo, al hermano que abre el refrigerador constantemente. Y así, cuando se está fregando en las casas, que estamos utilizando de más el agua, pues por supuesto, el agua es lo más necesario para la vida del hombre, y no es a lo que Fidel Castro hizo hace tantos años un llamado a todos, porque este va a ser el tesoro del mundo, se va a agotar. Y ya hay muchos países que hemos visto en noticiero, por ejemplo en África, ya hay países que están careciendo de eso. Correcto.